próximo a arribar, nunca es tarde. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. En Ledesma los dueños de todo tienen nombre y apellido. Nadie ignora quiénes son los Arrieta Blaquier, ni de la brutalidad que son capaces de imponer para defender sus intereses y oprimir a los pueblos. Esa misma brutalidad es la que una noche oscureció a todo un pueblo. El 20 de julio de 1976, se cortó el suministro eléctrico de toda la localidad, San Martín. Gendarmes y policías, en complicidad con los capataces de la empresa Ledesma, allanaron y saquearon viviendas en los pueblos de Libertador y El Talar. Tras el operativo, más de 400 trabajadores fueron trasladados en vehículos pertenecientes del ingenio. Estudiantes, profesionales y hasta familias enteras fueron depositadas en los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecieron días y meses atados y encapuchados. Luego de soportar torturas e interrogatorios, varios son liberados. Algunos fueron enviados a centros clandestinos, otros aparecieron en cárceles de distintas provincias y hay quienes aún hoy están desaparecidos. Con esta metodología, la empresa reafirmó su control absoluto sobre personas e instituciones. Se contabilizaron más de 40 desapariciones, solo en el departamento de Ledesma, y se han denunciado 33 centros de tortura en la zona. En 1983, un pequeño grupo de madres comenzó a realizar la ronda de los jueves en la Plaza del Libertador General San Martín. En todos estos años se destacó la figura de Olga, esposa del intendente Luis Aredes, detenido desaparecido en 1976, por su reclamo de justicia. Y el 17 de marzo de 2005 muere, víctima de un cáncer pulmonar contraído como consecuencia de la bagazosis, enfermedad típica de la zona que resulta de la quema del desecho de la caña de azúcar por parte del ingenio Ledesma. Olga trazó ese camino que muchos hoy continúan. Su lucha abrió una tarea solidaria, ayudando y apoyando las diferentes actividades de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Después de 4 años de incumplimiento por parte de la empresa Ledesma y el gobierno provincial de ceder la tierra del Triángulo a los compañeros de la CCC, en julio de este año se ocuparon las 15 hectáreas que el ingenio azucarero había cedido en su momento para la vivienda. El 28 de julio, el Libertador General San Martín, en el Triángulo, se produjo un desalojo a los compañeros de la CCC y de otras familias. Levantaron carpas, techos de nylon y todo lo que había a su paso. Cuando llegó la policía, entró por las tierras del ingenio. Vieron además a los vigilantes de Ledesma marcar a los que estaban ocupando esos terrenos. A balas y a palos los corrieron. Les prendieron fuego las carpas y las frazadas. Corrieron resistiendo con piedras y abrazando a sus hijos con su vientre y su espalda para defenderlos de las balas. 4 muertos, o mejor dicho, 4 asesinatos, después de la represión brutal cuando dictaron el desalojo, aquella mañana del 28 de julio. Desde hace 103 años, Ledesma se enriquece con la sangre y el sudor de todo un pueblo. Los productores Ledesma están manchados con sangre, y hasta hoy mismo siguen teniendo impunidad. La impunidad de la empresa sigue intacta. El gobierno provincial no se hace cargo de lo sucedido. Hoy, el pueblo de Libertador sigue resistiendo y denunciando la complicidad del gobierno con la empresa Ledesma en esta brutal represión que se ha cobrado vidas. Pudimos dialogar con Oscar Delgado, que nos va a contar lo que sucede en la provincia de Jujuy, más precisamente con el ingenio Ledesma. Ledesma, ¿no? El ingenio Ledesma, que tiene toda una historia de... de explotación de más de 100 años a los pueblos originarios, de quitarles su territorio, de obligarlos a trabajar como mano de obra esclava. Así se levantaron estos ingenios. Y actualmente, después de pasar tanto todo un periodo de persecución a los sindicatos en el siglo XX y en los años 70, la complicidad con la dictadura, haciendo desaparecer a decenas de sindicalistas, pobladores en general, luchadores sociales que solo buscaban una vida digna y equidad en ese lugar, ¿no? Y actualmente hoy, bueno, es una empresa que tiene 160.000 hectáreas en sus manos, que la ha obtenido muchas veces en forma muy poco clara, y la población de la ciudad de Ledema, de más de 60.000 habitantes, está cercada por un mar de caña de azúcar, comprimida, digamos, ahí y no tiene lugar para expandirse, y por lo cual hoy hay una gran precariedad habitacional, una alta desocupación, y que se traduce justamente en esta exclusión social de la gente y que empezó a luchar, ¿no?, por un pedacito de tierra como para vivir, y desde ahí donde se hizo esta ocupación en el mes de julio, que fue desalojada brutalmente por la policía, la infantería policial, bajo un pedido que hizo el ingenio Ledesma, a la que el juez Samán del juzgado San Pedro le hizo lugar, ¿no? Así que eso, digamos, lo que pasó en ese momento, con la muerte de 4 jóvenes, 3 manifestantes y un policía, que el policía también era miembro de una comunidad guaraní, que, bueno, siempre lo digo esto para ver cómo el mismo modelo de saqueo genera la pobreza y la falta de opciones laborales, que muchos de los jóvenes terminan en la policía y los obligan a enfrentarse a sus propios hermanos, ¿no? Eso, digamos, lo que pasó en julio, y bueno, el tema que también hay como un triunfo popular, porque se le logró arrancar de las 15 hectáreas que se ocuparon, más hectáreas, se la arrancaron 40 hectáreas al ingenio Ledesma, y ahora hay un debate general justamente, bueno, por supuesto que esto no alcanza, y hay toda una historia, ¿no?, desde esta explotación, de tanta gente que murió trabajando en esos campos. Hay un derecho legítimo de por qué se necesita más tierra, y no solo para habitar, sino también para producir, ¿no? Que es algo que por historia tendría que estar obligado el ingenio a devolver más tierra para que la gente pueda crearse un futuro acorde a tanto sacrificio, ¿no? Alejandro Farfán, Félix Reyes, Juan Velázquez y Ariel Farfán son los nombres de los 4 jóvenes asesinados el 28 de julio en Ledesma. Y la población, las organizaciones sociales y los vecinos comienzan a organizarse pese a las dificultades que se presenta a resistir al modelo. No a los biocombustibles, justicia y fin de la impunidad. Basta de saqueo, contaminación y exclusión social, tierra, trabajo y dignidad. Son los motores del reclamo por parte de la resistencia que se genera en Ledesma. Son tiempos difíciles, pero el silencio es complicidad, y así lo entienden los vecinos de Ledesma. Y sí, la verdad que sí, el mismo hecho de la represión del 28 de julio es justamente un acto concreto, directo, de criminalización de una protesta social y de una acción de concretar un derecho legítimo, ¿no? Y es muy grave, digamos, la ley antiterrorista que la tenemos presente. Y ahí justamente viene una disputa de este modelo, ¿no? Los grupos ojeros, como hace poco mataron en Santiago del Estero otro compañero del MOCASE el 16 de noviembre. Se lo puede inscribir también lo que pasó con el pueblo COM, con lo que le pasó en 2009 a Chocobar, en Tucumán, este señor de la Nación Diaguita, que también fue asesinado por un terrateniente, ¿no? Entonces es como al tratar de asegurarse un territorio para mayor expansión de estas producciones, no están vacilando en apretar del gatillo, en amenazar, en criminalizar a los habitantes que están con un derecho genuino, ¿no? Así que realmente es grave que esté esta ley, habría que anularla, derogarla, y que se proteja justamente a la gente que tanto se ha sacrificado en esta vida, el pueblo argentino, y los pueblos originarios sobre todo. Y para que podamos construir un futuro, ¿no?, con mayor equidad y con un desarrollo más ecológico, ¿no? Un modelo productivo que no destruya la tierra y que siga manteniendo el principio de regeneración de la vida, cosa que esto lo está destruyendo estos modelos de saqueo, ¿no? Así que eso, digamos, lo que vemos como respuesta a tu pregunta, ¿sí? Hace unas semanas atrás, en algunos televisores de Santiago del Estero, se reflejó una expresión: Una sentencia ganó espacio en los diarios provinciales. Un concepto se multiplicó por las radios de la zona. Los santiagueños se cansaron de leer y escuchar una y otra vez el mismo enunciado y se preguntaron de qué se trataba. La cita en cuestión era la siguiente: hay que volver al capitalismo en serio. Fue pronunciada por la presidenta de la República en la cumbre del G20, el 3 de noviembre de 2011. 13 días después de aquella frase, dos sicarios irrumpieron en la vivienda de un pibe de 23 años y lo fusilaron a tiros de escopeta. Era Cristian Ferreira y vivía desde siempre en el paraje San Antonio, en el departamento de Monte Quemado, al norte de Santiago del Estero. Integraba a la comunidad indígena, que ocupa 2.000 hectáreas comunitarias desde hace generaciones, que hoy son pretendidas por la codicia terrateniente. Tenía un hijo de 2 años, una esposa, una vida. Allí también hirieron de gravedad a Darío Godoy. Esto es el lejano oeste. No se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales, afirmó Marinera Santillán, compañera de Ferreira, en el Mocase Vía en Campesina. Organización que acusa directamente a elementos parapoliciales, sicarios a sueldo del latifundista santafesino José Sicioli. Pero nos soslaya que este crimen está vinculado con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva sobre territorios comunitarios. Desde hace al menos 2 años denuncian, además, el acoso de empresarios para apropiarse de sus tierras mediante métodos intimidatorios, desde el incendio de una radio vecinal hasta detenciones arbitrarias. Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial del Bosque, quien autorizó el desmonte donde viven familias campesinas, indígenas, de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian, dice el comunicado del Mocase, observado con indiferencia por medios oficialistas y opositores. La muerte de Cristian fue la cuarta en los últimos 2 años de militantes en defensa de su territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron a Javier Chocobar en Tucumán. El 13 de marzo de 2010 murió Sandra Juárez al pie de una topadora en Santiago. El 23 de noviembre de 2010 asesinaron en un corte de ruta a Roberto López en Formosa. Las 4 muertes tienen algunos elementos en común. Los 4 son crímenes impunes y en las 3 provincias, Santiago, Tucumán y Formosa, hay gobernadores que son disciplinados soldados del oficialismo, triunfante en las últimas elecciones. Como una cadena con varios eslabones, el modelo santiagueño expone una circular dependencia íntima y dinámica entre el agronegocio de la soja, la depredación terrateniente y la indefección campesina, la impunidad de fuerzas de seguridad o parapoliciales y una imprescindible complicidad oficial. Se podrá debatir sobre la vigencia de algunos sistemas políticos y económicos en el mundo, su efectividad y su conflicto, pero resulta evidente que el capitalismo en serio que padecen los santiagueños todos los días no se preocupa demasiado por la vida de los muchos Cristian Ferreira que la pelean en el campo. Ellos en todo caso son los daños colaterales que conviene ocultar debajo de la alfombra. Su capitalismo en serio es la coartada perfecta para los negocios de quienes, desde la protección de una impunidad que saben garantizada, mandan a otros a apretar el gatillo. Estas palabras son parte de la editorial de Revista Sudestada, Capitalismo en Serio, y refleja no solamente lo que sucede en Santiago del Estero, sino en Formosa, como bien decía estas palabras escritas por la gente de Revista Sudestada, sino también por el testimonio de los que resisten en Ledesma. Y respecto a esta situación del modelo, profundizar el modelo, que fue uno de los temas tratados en las elecciones y que intentaban llevar adelante los militantes que acompañan a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Delgado, quien resiste a las políticas del ingenio Ledesma y todo lo que sucede en la provincia del norte, nos dijo lo siguiente. Profundizar el modelo creo que está bastante más claro, es más, cuando se sacó el plan estratégico agroalimentario de pasar de los 100 millones de toneladas de grano saltar a 170 millones. Entonces, es acelerar, digamos, apretar a fondo el acelerador. Sí, que como te decía recién, ¿no? Va a generar más ganancias, más miles de millones de dólares, pero más tierra destruida, más gente desalojada, gente viviendo en la villa miseria, hacinada en las ciudades, con alimentos de baja calidad y muchos dependiendo de los planes sociales que se obtienen con los recursos de las exportaciones de la soja, de los minerales, pero quitándonos un futuro realmente autónomo que nosotros elijamos, ¿no? Así que realmente, si vamos a elegir profundizar este modelo, vamos por un camino de mayor dependencia, de las potencias de Estados Unidos, de todas sus empresas multinacionales, de Europa también, porque hay varias de esas metidas acá, las compañías mineras, compañías semilleras, acopiadoras de grano, y seguir por ese camino de la dependencia es llenarle las cuentas de los bancos de ellos y asesinar la vida del ambiente de nuestro país y la vida de nuestra gente, ¿no? Nosotros elegimos comenzar con la palabra de este vecino de Jujuy que se enfrenta al ingenio Ledesma y también relatar un poco la historia de resistencia que tiene ese pueblo para que comiences a comprender las voces que calla el modelo, pero que siguen alzando la voz y atreviéndose a denunciar el asesinato por parte de estas empresas y del Estado. Y también adherimos a las palabras de la revista Sudestada, porque va en sintonía a lo que nos contaba Oscar Delgado, que es una historia de vida que refleja lo que sucede en el norte de nuestro país y también cómo viven ellos el capitalismo en serio. Dijimos hace días atrás que las máscaras se comienzan a caer. El ropaje es el mismo. Capitalismo serio, conservador y depredador. Y ante esta ficción, esta falacia que responden a un modelo de negocios, enriquecimientos para unos pocos y corrupción silenciada entre sindicatos y funcionarios públicos, dan como resultado a la mentira, que se convierte en estos tiempos en verdad. Mientras tanto, la resistencia aparece por parte de la conciencia de los propios vecinos que se organizan. Hoy escuchamos la palabra de una persona que resiste en Jujuy. Días atrás escuchábamos lo que sucede en Mendoza, lo que sucede en tantas otras provincias de nuestro país. Y ante esta lógica policlasista que propone el gobierno nacional, muchos se atreven a alzar la voz, sabiendo que lo van a denunciar de terroristas ambientales o simplemente terroristas. Pese a esa situación que debería ponernos en alerta y no en un clima de aceptar lo propuesto por parte de los legisladores, que como bien lo señalaba el integrante de esta resistencia en Ledesma, Oscar Delgado, la ley ya está y se está aplicando en las provincias. Y no es un dato menor lo que señalaba Oscar Delgado cuando describía que nada ha cambiado después de la muerte de Alejandro Farfán, Félix Reyes, Juan Velázquez y Aref Farfán, que son las víctimas del 28 de julio, cuando fueron desalojados brutalmente en las tierras del ingenio Ledesma. Y nosotros iniciamos en aquella jornada comunicándonos directamente con la provincia de Jujuy. Y hoy elegimos que estas voces no queden en silencio, que puedas escuchar lo que sucede en las provincias y sacar tus propias conclusiones. De esta manera nosotros comenzamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Thank you.

Bueno, 20 personas pueden mirar más que uno y por eso esto era importante. ¿Qué es lo que sucedió? Llegó el veto por parte del Departamento Ejecutivo. El que está hablando ahora es el presidente del NCC, Jorge Rubén Mendieta. Si les parece, lo escuchamos. Lo escuchamos. Ahora, lo que estamos solicitando nosotros con esto que es el rechazo al veto que nos ha hecho el señor intendente es acompañar, ayudar para que la situación de una vez por todas se regularice en cuanto al tema Tierra del Moreno. Saber a quién se le da esa tierra, saber que la parte administrativa que tiene que culminar después de los 5 años esté culminado, llevar un registro a quién se le da, quién cumplió, quién no cumplió, porque hay gente que no ha cumplido lo que ha solicitado el Departamento Ejecutivo. Y no se sabe si sigue teniendo la tenencia de la misma o no, o si debe ser del Estado, sí o no. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que empezar a ver para resolver la problemática de Tierra del Moreno. Así que, bueno, hoy creo que va a quedar bien claro que estamos rechazando el veto que nos ha mandado en su última instancia, que es la ordenanza número 4975/11. Y que quede claro también al cuerpo que se necesita 14 votos de ustedes, señores concejales, para rechazar esos votos. Y que esto quede también en la versión taquigráfica bien clara para que no haga ningún conflicto de poderes por parte de nadie, que acá se ha cumplimentado por parte de este consejo con todos los requisitos legales y formales para que vuelva al Consejo Liberante las facultades que son propias por ley orgánica de las municipalidades. Así que voy a poner a consideración, señores concejales, y a votación de la misma, la ordenanza 49.075/11, el veto de la misma. ¿Quiere hablar, concejal López? Discúlpeme. Está en uso la palabra, señor. Está hablando en este momento el concejal López. De dejar una adecuada constancia, considero que sería apropiado la votación nominal. Y como para hacer... Bueno, hay alguna dificultad en el audio, pero estamos aquí en el Consejo Liberante, esta tercera sesión extraordinaria que se está desarrollando. ¿Te parece, Fernando, que te digo los nombres de los concejales que están presentes? Se necesitaban 14 manos. Así mencionaba el presidente del cuerpo, sería bueno saber quiénes están presentes para empezar a tener un panorama de lo que está pasando en el recinto. Bueno, si tienen allí para anotar, está presente Clara Mungay, Marcelo Argentino, concejal Carlos López del Partido Socialista, también está el concejal Martín Arrizabalaga de la Unión Cívica Radical, María Melamed, Jiménez, Claudia Fer, Machado, Antonucci, Mariano Antonucci, Leonardo Coppola, Néstor Joao de lo que es la Unión Probum, y del Interbloque está presente en el día de hoy, como no ocurrió en las otras sesiones anteriores, el concejal Mirko García, está presente también Adriana Palacio, Damián Contreras y el presidente del HCD, Jorge Rubén Mendieta. Así que vamos a seguir aquí, a ver si en este momento me aguardan un... 15 concejales. Se está tomando entonces... está mencionando a cada uno de los concejales. Los que no están en el recinto son los concejales del oficialismo. Por los nombres que te escuchaba atentamente, íbamos anotando 15 concejales presentes. A ver, sí, exactamente. Es decir, se puede dar lo que mencionaba Mendieta para el veto. Queda rechazado, estamos confirmando entonces el veto que presentó el Ejecutivo a la ordenanza que recién acabamos de nombrar, la 4975, y hoy de la mañana también teníamos el dictamen de comisión que fue presentado por la Comisión de Asuntos Legales, donde se emitía esto que adelantábamos en la mañana, el rechazo entonces el Honorable Consejo Deliberante a el veto de la ordenanza 4975/11 que hizo el Departamento Ejecutivo. Cintia, ¿cuál es el clima que se está viviendo en el HCD? Es una sesión que acaba de comenzar, esta tercera sesión extraordinaria. Están todos los concejales tan tranquilos, pero el concejal López lo que pidió es que se haga una votación nominal. Entonces así quedaba claro quiénes policías eran los que habían rechazado y justamente que estaban las manos necesarias para rechazar el veto del departamento ejecutivo. Acaba de comenzar, decimos que está todo muy tranquilo, que seguiremos aquí para mantenerlos informados. Cintia, ¿el rechazo fue absoluto? Sí, por parte de todos los presentes que acabamos de nombrar, repito, los concejales del oficialismo no están presentes. Bueno, estaremos volviendo en instantes al recinto para saber lo que estaba pasando y también el tratamiento de los otros expedientes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Cintia Medina, que nos contaba lo que está sucediendo, el rechazo al veto por parte del intendente, algo que ya lo han trabajado nuestros compañeros en la mañana de Recorte Informativo. Nosotros te informábamos lo que está sucediendo en estos momentos en el HCD. Vamos a continuar aquí en Nunca es Tarde. En primera instancia, en el día de hoy te invitamos a que te quedes sintonizando la 90.1 porque vamos a estar escuchando lo que sucedió y sucede en la Plaza San Martín, porque se hizo la jornada por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y vamos a estar escuchando los diferentes testimonios de asociaciones civiles y trabajadores sociales que trabajan en programas sociales de la Municipalidad de Moreno, así que estaremos nosotros tratando la información de lo que dejó y deja esta jornada en la Plaza San Martín. También estaremos escuchando la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la presentación del libro de Quebracho, que estuvo presente Fernando Esteche. Estaremos escuchando la entrevista y también parte de esa charla debate realizada en la sede de ATE. Nos estará visitando Claudia Torres, una vecina del Barrio Federal de Viviendas de Loma de Casasco, del Plan Federal de Viviendas, y estaremos dialogando con ellas por si se cumplieron o no las promesas por parte de la Municipalidad de Moreno. Y estaremos en el día de hoy articulando un poco de humor con Le Luthiers en referencia a la educación sexual moderna, un fragmento del humor que nos lleva a reflexionar sobre uno de los temas que estamos tratando, que es esta jornada en la Plaza San Martín por el VIH. También estaremos dándote datos sobre la tarjeta SUBE, dónde podés retirarla y además también cargar esta tarjeta. Todo esto ingresará en instantes en Nunca es Tarde, así que nos acomodamos, vamos a donde dispone nuestro compañero Rubén Bustamante y luego, se me traban las palabras, regresamos con Nunca es Tarde. Sin antes decirte, porque algo que me olvidé al inicio del programa, es de las líneas telefónicas 0237-466-6559 para comunicarte con nosotros, o si no, mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Regresamos aquí en Nunca es Tarde, pero también en el recinto. Está nuestra compañera Cintia Medina para más información y ampliarnos. Está con un concejal para hablar con él y ampliar lo que sucedió en esta sesión extraordinaria en el HCD. Cintia. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con el señor Ricardo Machado, concejal de la Unión Pro Boom. Vamos a hablar acerca del tratamiento de la ordenanza 4975 y esto que adelantábamos a la mañana, que era el rechazo del veto que emitió el Ejecutivo. Primero de nada, Machado, muchísimas gracias por la predisposición. ¿Qué es lo que sucedió en este momento? Todos los concejales votaron el rechazo. Sí, así es. Mucho gusto, buenas tardes. Teníamos que tratar esta ordenanza a la cual nosotros habíamos modificado el artículo 5 de una ordenanza del 2001, donde recuperábamos para el Consejo Deliberante la facultad de entregar las tierras a quien el Departamento Ejecutivo, digamos, nos comunicara y nosotros tuviéramos todo el trabajo previo a hacer para esa entrega le corresponde al Departamento Ejecutivo, ahí no nos metimos para nada. Y bueno, hubo un primer veto porque reconocemos que la ordenanza no estaba bien redactada, entonces lo aceptamos, se modificó la redacción y bueno, el intendente volvió a votar otra vez, a vetar otra vez esta ordenanza nuestra. ¿Cuál fue el argumento para vetar esta ordenanza? El argumento es que dice que es potestad del Departamento Ejecutivo, marca un montón de leyes y demás en cuanto al trámite y a la ubicación y demás. Nosotros entendemos que no es así, la ley orgánica es muy clara cuando dice que tiene que autorizarlo el Consejo Deliberante. Todo el tratamiento previo a otorgarla, a hacer toda la parte administrativa, las encuestas, las evaluaciones, todo eso sí le corresponde al Departamento Ejecutivo. Lo que no corresponde es otorgarlo directamente ellos sin pasar por el Consejo Deliberante. Eso lo podían hacer porque en una ordenanza del 2001 se lo facultó para que eso hiciera. Y de alguna forma, en ese momento el Consejo Deliberante entregó esa facultad para que se hiciera. Ahora lo único que se está haciendo es recuperarla, nada más. ¿Estaría entonces vigente la ordenanza en donde el legislativo tiene que autorizar la entrega de un lote? La entrega de los lotes tiene que pasar por el Consejo Deliberante exactamente para la autorización de la entrega a quienes el Departamento Ejecutivo indique para quién sería el torral de la misma, ¿no? Te quiero hacer una consulta con respecto al sexto punto del orden del día en donde está vinculado el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno y dice incremento salarial. ¿Qué es lo que se trabajó en el día de hoy vinculado con esto? Claro, el gremio presentó este año un expediente pidiéndole al Consejo Deliberante la posibilidad de que se dé un aumento de sueldo. El último aumento fue en el mes de mayo, si nos acordamos, para que a partir de septiembre-octubre se pudiera tener un incremento extra. El Consejo Deliberante no está facultado para otorgar incrementos salariales, es el Departamento Ejecutivo. Entonces nosotros lo que hicimos acá es enviarle al Departamento Ejecutivo para que evalúe la posibilidad de ese incremento, lo cual nosotros estamos de acuerdo, pero que evalúe el Departamento Ejecutivo la posibilidad de hacerlo y que tome conocimiento del expediente que fue presentado en el Consejo. Muchísimas gracias, muy amable. No, al contrario, un placer. Fernando. Cintia, te escuchaba atentamente, finalizó la sesión, porque escuchábamos a Machado y parece que fue rápida esta vez. Exactamente, ha finalizado la sesión, recién hablamos con el concejal Ricardo Machado, y bueno, lo que tenemos que para mencionar desde aquí entonces es que se ha rechazado este veto del Departamento Ejecutivo, y así explicaba también Machado cuáles eran los argumentos que tenía el Ejecutivo para vetarlo, que no le correspondía lo que es la autorización de la entrega de estos lotes al Consejo Deliberante. Bueno, hoy estuvieron las 15 manos, se pudo aprobar este rechazo, estamos confirmándolo desde aquí, estamos en vivo desde el Consejo Deliberante de Moreno. Cintia, desde aquí están abiertos los micrófonos, cuando creas necesario intervenir nuevamente aquí en el programa de la tarde, si no, mañana estaremos escuchando la cobertura en recorte informativo bien tempranito aquí en esta radio recuperada. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Cintia Medina, con acompañamiento y trabajo también de Cecilia Rodríguez, quienes están en el recinto del HCD. Vamos a continuar nosotros, nos vamos a acomodar y luego comenzamos a escuchar la cobertura de lo que te mencionaba al inicio del programa, que es lo que sucedió en la Plaza San Martín hace un instante nomás. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado. Vamos a escuchar en primera instancia la palabra de Cecilia Teja, es trabajadora social del programa HIV, y va a hablar sobre la jornada llevada adelante en la Plaza San Martín, que tuvo una característica, a diferencia de años anteriores, muy institucional, con la presencia del Hospital Móvil de la Municipalidad de Moreno, donde la gente se puede hacer el test que se recomienda por parte de los profesionales, es el test de HIV. Y estas particularidades, a diferencia de años anteriores, donde organizaciones que trabajan en el viejo hospital de Moreno, hoy hubo mucha presencia de funcionarios municipales y acompañamiento de asociaciones civiles que acompañan la gestión. Esta jornada estuvo impulsada por Atención Primaria de la Municipalidad de Moreno. Vamos a estar escuchando en primera instancia a Cecilia Teja, que es trabajadora social, y va a hablar sobre la importancia de todos los años salir nuevamente a la vía pública, en este caso la Plaza San Martín, así lo hacía hace instantes cuando hablaba con la 90.1. El Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida, aparte estamos en cierta manera como recordando, haciendo memoria y sembrando en cierta forma conciencia de que son 30 años de la epidemia. El VIH es una epidemia, en realidad es una pandemia, y bueno, a 30 años, hoy, en cierta manera, conmemoramos en la Plaza San Martín, como otros años, esta fecha, con actividades que le den visibilidad al tema, que permitan brindar información confiable, idónea, y acercar el tema a toda la gente, de forma tal de derribar muros de silencio, empezar a cuestionar algunos mitos o prejuicios que están muy vinculados a esta enfermedad, sobre todo porque, bueno, es una enfermedad que sobre, en sus inicios se la vinculó básicamente a determinadas prácticas sexuales, porque bueno, la vía sexual es una de las vías de transmisión, aunque no la única, y pero esto ha ocasionado que haya, se asocie al VIH y al SIDA también, a determinadas prácticas sexuales que terminaron estigmatizando a algunos grupos. Eso es lo que también, entre otras cosas, hoy queremos empezar a... Hace tiempo ya que se está cuestionando, y a fecha permite de alguna manera... ponerlo a la luz de mucha gente que a lo mejor cotidianamente no es el tema que lo tratan, ¿no? Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. La música de Queen, más precisamente la voz de Freddie Mercury, nos instala que hace 20 años murió el cantante de esta banda británica, pero también que se instaló no solamente mediáticamente, sino como discusión social, el HIV, porque lo hacía visible aquí en la Argentina, más precisamente artistas como Federico Moura o Miguel Abuelo también lo hicieron visible en la década del 80, pero impactó aún más en la época de la globalización, lo que generaba la muerte de Freddie Mercury para toda la gente que seguía su música, pero también a la gente que tenía esos tabús que bien explicaba Cecilia Teja, que todavía permanecen, y los mitos que vamos a estar retomando estas declaraciones de la trabajadora social. Pero ahora vamos a escuchar a Nora Romanelli de la Asociación Civil Decidir, que va a hablar sobre la importancia nuevamente de salir a las calles todos los años, y esta vez con la instalación del hospital móvil para hacer el test del VIH. Escuchamos a Nora Romanelli, que habla con nosotros de la siguiente manera. Como todos los primeros de diciembre desde hace 10 años, estamos haciendo prevención del VIH en el Día Internacional del SIDA, porque después trabajamos todo el año en la prevención, acercándonos a las escuelas, a las instituciones barriales, trabajamos favoreciendo a las personas que son están en situaciones de vulnerabilidad, como personas que ejercen la prostitución, adictos, y como todas las cosas que la gente piensa que hay ciertos sectores comunitarios que tienen menos vulnerabilidad que otros, en realidad nos acercamos a toda la comunidad. Hoy la particularidad es que está el hospital móvil y está la posibilidad de hacer un test. La gente empezó a acercarse, a preguntar. Sí, como podrás ver hay una fila bastante interesante. No todos los días en el hospital se moviliza gente con esa inquietud. Es necesario como motivarla con este tipo de eventos, ¿no? En el test cuenta con las características de que es anónimo, es gratuito, es consentido y es aconsejado. O sea que primero aconsejamos y recomendamos a las personas cuáles son los beneficios de hacerse el test. Después ella tiene que autorizar en una planilla que tiene solo un código, no tiene el nombre y apellido, de manera que esa persona puede mantener el anonimato. Y de paso recordarles que, por ejemplo, en los estudios preocupacionales, antes de entrar a un trabajo, en algunos casos le camuflan una autorización para hacerle ciertos estudios, y adentro está la autorización para hacer el test de VIH. Entonces firma, consiente, y no sabe que está autorizando para que le hagan un test que no le tiene que discriminar para el ingreso a ningún tipo de tarea, ¿no? En este caso, si lo hacemos cumpliendo con las cuatro características que te mencioné. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Estuvimos dialogando con Graciela Cuna, que es parte del Centro Municipal de Enfermedades de Transmisión Sexual, y estaba en la plaza, a diferencia de sus compañeras que estaban en un stand, ya caminaba toda la plaza entregando preservativos. Va a hablar con nosotros sobre lo que se encontró con la gente, que no es muy diferente a años anteriores. Así lo expresó hace instantes Graciela Cuna cuando hablaba con nosotros con la 90.1 en esta radio recuperada. Estoy entregando y ahí hay un grupito de jóvenes que, por ejemplo, decía que la salita le queda lejos. Yo le digo caramelos, vayan a buscar caramelos. Los ubiqué donde estábamos, desconocían el lugar. Y bueno, los que transitan hacia la estación les entrego. Y sobre todo adolescentes, el grupito a esta hora están pasando y... A diferencia de años anteriores, ¿con qué te encontraste? Que algunos sienten la vergüenza de decir que lo saben, están los que no saben, están los que preguntaron cuántos idosos hay después de recibir la información, eso que te choca. Y bueno, hay gente que está informada o que dice no lo tengo, nada más, sobre todo dar información. Todavía un poco de vergüenza para recibir... los caramelos. Y en este trabajo que realizás, ¿por qué crees que todavía hay esta vergüenza, estos tabúes? Creo que es inherente al ser humano y bueno, y al que te visualiza. Si estás en un lugar como el centro de ETS, todo el mundo supone que no vas a buscar información, que tenés el virus de repente, ¿no? Todavía una vez se escucha eso, pero existe la red de personas que viven con el virus, que trabajan fabulosamente bien hace 100.000 años acá en Moreno, que están en el centro, hay grupos de mujeres que dan mucha información, que han perdido la vergüenza porque tienen conciencia de lo que significa la enfermedad, pueden transmitir que ahora se ha cronificado la enfermedad, que hay tratamientos, que uno puede vivir bien, con una buena calidad de vida, si sabe que tiene el virus, pero para eso hay que hacerse el test. Seguimos escuchando a Freddie Mercury, qué voz, estupenda voz, y además todo el contenido de sus letras, ¿no? Uno pudo escuchar los demos que luego el guitarrista de Queen hizo, una versión de la canción en la que realmente te emociona al escuchar su voz sin saber lo que dice la letra, y luego se profundiza aún más cuando lees la letra en castellano de la interpretación, en este caso, de Freddie Mercury y la banda Queen. Seguimos escuchando lo que dejó esta jornada en la Plaza San Martín y vamos a estar nuevamente escuchando la palabra de Cecilia Teja, que va a hablar de cómo influyen los mitos, eso que bien señalaba al inicio, y que son parte también de la propia gente que está llevando esta jornada de lucha, porque esos mitos prevalecen culturalmente. Y escuchábamos y dialogábamos con Graciela Cuna, que así lo mencionaba, y Nora Romanelli también. Así que vamos a escuchar a Cecilia Teja de cómo influyen estos mitos sobre el VIH a la hora de hacer el test. Actualmente se atienden aproximadamente 60 pacientes pediátricos y más de 700 adultos, que hacen todos los controles que esta enfermedad conlleva en su tratamiento, que son periódicos, más o menos aproximadamente 3 o 4 al año. Se hacen las extracciones de sangre allí y reciben mensualmente la medicación gratuita tal como lo establece la Ley Nacional de SIDA. Bueno, el VIH es una enfermedad hoy a 30 años considerada crónica. Esto significa que la persona puede tiene que tratarse. Hay un tratamiento, todavía no hay una cura, pero hay un tratamiento altamente efectivo que permite tener una vida... bien, normal, común, saludable, no quiero usar la palabra normal, pero una vida saludable si uno hace los controles, digamos, de que así lo exigen y bueno, y si necesita tomar medicación, así lo tiene que hacer. ¿Cuánto influyen esos mitos que me señalabas para que la gente se acerque, se anime a hacer el test? Yo personalmente soy bastante optimista, me parece que cada vez influyen menos. Y esto tiene que ver con todo lo que se ha ido caminando en estos años, desde no solamente desde las instancias gubernamentales, sino también de las organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil. O sea, desde muchos lados se hace fuerza en un mismo sentido que permite que hoy influyan menos, obviamente que influyen, y influyen quizás para tener miedo a hacerse el test, miedo a enterarse, a veces los miedos paralizan, la parálisis hace que uno no pueda tomar buenas decisiones. La decisión puede ser hacerse el test, o puede ser iniciar el tratamiento, o puede ser usar preservativo en las relaciones sexuales. Digo, son muchas las decisiones que uno puede tomar si tiene por ahí mejor información, ¿no? A veces la mala información también impide esto. Pero, bueno, me parece que aparte, respecto a tu pregunta de los mitos, hoy hay inclusive servicios que son más amigables a minorías, a las que algunas llaman las minorías, los grupos de la diversidad sexual. Entonces hoy hay como más apertura, con lo cual esto permite que los servicios de salud estén más abiertos a poder brindar un servicio a esta población. Queda mucho por hacer, digamos, pero me parece que estamos en camino, digamos, ¿no? Según los especialistas, en el país, más de 65.000 personas están infectadas y lo desconocen. Sobre este tema estuvimos hablando con Graciela Cuna, que va a mencionar lo que sucede aquí en Moreno, de esta jornada que se llevó adelante y se está llevando adelante en estos momentos en la Plaza San Martín, por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que no es solamente un día la lucha, debemos señalar que hemos hablado muchas veces y en muchas ocasiones con personas que se enfrentan a esta infección del VIH y que resisten con el amor de sus familias y el acompañamiento también de sus amigos, y además tienen conciencia y van en las escuelas a educar. Vuelvo a repetir, estos tabúes que mencionaba Cecilia Teja no solamente está en la gente que hoy se hizo visible en la Plaza San Martín cuando Cecilia Teja, Graciela Cuna nos mencionaba algunos gestos discriminatorios por parte de la gente, que sino también está en nosotros mismos, que al desconocer somos parte de esos prejuicios sociales y podemos escucharlo con los mismos referentes de esta jornada y nosotros mismos con el desconocimiento. Así que vamos a escuchar a Graciela Cuna para mencionar esto que bien te lo remarcaba: 65.000 personas están infectadas y los desconocen. Algunos no lo saben, yo me incluiría. Algunos no lo sabemos si no nos hicimos el test, y si no lo hicimos y no lo teníamos y tuvimos conductas de riesgo, no lo deberíamos volver a hacer, pero estamos incluidos en un universo de personas. No, por eso se lo preguntaba, porque a veces puede, hoy tenía información de que pueden pasar 10 años y uno no lo sabe. Puede pasar la vida entera y no enterarte. Claro. Todavía tenemos que luchar más con las embarazadas para que vayan a control del embarazo, y entonces, bueno, ahora todas las obstétricas y ginecólogas de las unidades sanitarias informan y ofrecen hacerse el test de VIH para proteger proteger al bebé y a la mamá, y sobre todo en esto que se llama transmisión vertical, ¿no? De la madre al hijo, que con tratamiento el 99,9% no lo adquiere en la gestación, ¿no? En este trabajo, y usted hoy me mencionaba en el diálogo con la gente, en algunos términos peyorativos, ¿permanece aún la discriminación en la sociedad? Y sí. Uno viaja, yo viajo en tren, y realmente si vos ves a alguien que tiene algo en la piel, te alejas, es instintivo, aunque uno cree que no discrimina o no te tomas del pasamano donde se tomó. Sí, existe el miedo. Recién unos jóvenes que debían salir de la escuela preguntaban, la chica, que parece que las chicas son más avanzadas, ¿no es cierto que por la saliva no se transmite? No, yo me acuerdo hace muchos años cuando me formé, también desconocía un montón de cosas que no las habíamos aprendido en ningún lado, que usábamos mal el profiláctico en mi época, lo usábamos mal también como anticonceptivo, ¿no? Entonces, bueno, esto, a veces aprender cómo se usa, no alcanza con usarlo, sino saber cuándo se debe poner, cuándo se debe sacar, cómo hacer un protector o barrera según el tipo de relaciones que uno tenga, sexuales, ¿no? Bueno, eso es importante, saber cómo, porque también están los que se cuidan y creemos que los usamos bien el método y no lo usamos bien, aunque usamos el profiláctico. Muchas gracias. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Según un informe, la fuente es el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina implica alrededor de 32.000 casos de SIDA registrados y más de 150.000 personas infectadas, muchas de las cuales desconocen su situación. Argentina registra una de las tasas más altas de transmisión vertical dentro de América Latina, 6,7% del total de casos de SIDA registrados al 2004. El virus tiene un perfil, eso tiene que ver con varios factores que contribuyen a la transmisión del virus. La tendencia tanto en Argentina como en el mundo ilustra que la epidemia se disemina más entre mujeres y que la mayor concentración de casos de SIDA se presentó en edades sexualmente activas. La transmisión heterosexual constituye la vía de infección con más crecimiento y representó el 46% de los casos registrados a nivel nacional durante el año 2002. Esto implica el aumento significativo de la epidemia entre las mujeres, para quienes la transmisión por esta vía asciende al 80% de los casos, y específicamente para las mujeres jóvenes, con el consiguiente impacto sobre la transmisión vertical, ya que estas son quienes presentan tasas de fecundidad relativamente más altas. Asimismo, la cuarta parte de los casos corresponden a mujeres. La epidemia se está extendiendo entre la población femenina y no deja de crecer año tras año, concentrándose en edades sexualmente activas. Los casos registrados de SIDA se concentran cada vez más en la población joven urbana, en especial entre aquellos con menor nivel educativo y baja calificación laboral. Si bien la mayor parte de la población cuenta con información general sobre prevención, esto no se traduce necesariamente en la adquisición de pautas de cuidado. Tal dificultad se observa con mayor frecuencia entre los sectores de pobreza, donde también se agudizan las inequidades de género. También el SIDA afecta a los jóvenes, especialmente los que viven en situaciones de bajos recursos. Asimismo, la epidemia está afectando en mayor proporción a la población en condiciones de pobreza o con bajo nivel educativo. La fuente es parte del Ministerio de Salud de la Nación, el informe sobre VIH-SIDA en Argentina, características respecto a la nueva tendencia de la epidemia y la situación a nivel nacional. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, de la siguiente manera. Sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde.

para tener una vida pacible. Amén. Amén. Amén. Lo menos posible. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde. Te mencionaba que está en los estudios Claudia Torres, una vecina de Loma de Casasco. Escuchaste su historia en estos micrófonos, su lucha. Fue estafada porque compró una vivienda no sabiendo la normativa que prohíbe comprar las viviendas del Plan Federal de Viviendas. Y luego una constante lucha que llevó a una promesa del intendente Andrés Arregui que le iba a alquilar antes que termine su gestión una vivienda para luego adquirir un lote donde pueda poner un lugar para vivir. Aquí está Claudia y queremos saber en primera instancia, muchas gracias por estar. Gracias, gracias a todos. Siempre sigo en la lucha. Y no lo conozco al señor Arregui. No sé, en una figurita creo que todavía sigue estando en alguna pared, pero no lo conozco. Desde ese momento que dio su palabra que iba a solucionar este problema, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se ha modificado? Nada, sigue todo en la misma, sigue el mismo verso del nunca acabar. Al señor Arregui, por más que lo llame, nunca atiende el teléfono. Me acerqué al municipio, casualidad, nunca está, ¿viste? Que recién se acaba de ir a Capital, que la vamos a llamar. Creo que hasta la hormiga del municipio tiene mi teléfono y nadie me llama. Bueno, todavía hay 9 días para que termine su gestión. Ya creo que ni existe. Ya se fue antes de la fecha. En el lugar, ¿qué te dicen respecto a esta situación? Porque recordemos a la gente que está escuchando, Claudia fue estafada y es una situación que se viene repitiendo en muchos puntos del distrito, más particularmente en Loma de Casasco. ¿Está interviniendo el IDUAR? Mira, el IDUAR no interviene, se sigue vendiendo las casas como si fuese normal. Se le avisa a los vecinos y todo, pero no se hace nada. Ellos, estuve esta mañana mandando mensajes con Karina Torrado y la señora me dice, y no podemos hacer nada, no tenemos personal. Y en el caso mío, esperá, porque está en la parte legal. Hoy como burla que te hice leer el mensaje, que me dice, estamos pensando cómo hacemos la perforación y poner la casilla. Pero ¿desde cuándo vengo? Desde el mes pasado, principios de mes, que me están diciendo lo mismo. Sí, recordaba cuando te escuchaba que hace un mes estaba sentada aquí mencionando que la respuesta ya llegaba por parte del lugar y la municipalidad, que era este lote para que puedas instalar la casilla. Hasta ahora esto nada, no sucede. Nada, nada. Está con el verso la semana que viene, las próximas semanas. Hoy es el Día Internacional del SIDA. Nada. Viste, y sigue pasando la misma burocracia que siempre y que la terminamos pagando el pobre. En estos momentos, ¿cuál es tu situación? ¿Estás en una casa? Mira, mi situación, sigo sin trabajo. En estos momentos me estoy yendo a la clínica en Morón porque le van a cortar la pierna, amputar la pierna a mi mamá. Sigo en la misma casa que me prestaron al principio y ahora me la alquilan. Pero que, lamentablemente, que me dijo que ella necesita ahora la casa. ¿Y dónde voy a parar? Sin trabajo, sin el adelanto para un alquiler, con los chicos, que ya está por terminar las clases y todo eso. Te digo que es la mochila más grande que está pesando sobre mí hoy por hoy. ¿Qué sucede con la estafa? ¿Sigue investigando esta situación? Bueno, la estafa, según la UFI 10, que el del juzgado de Radrizani no le mandan los papeles, Y ahí quedó. Y me dice, señora, vaya usted y dígale que por qué no nos manda los papeles. Pero yo digo, no es posible que siempre me estén cerrando las puertas en la cara y me estén hablando mal y pronto, boludeando. Uh-huh. A los 43 años me siguen boludeando. Que ellos tienen toda la posibilidad de hacer las cosas. Llaman, dicen que no los atiende nadie, que el juez no quiere dar los papeles, después dicen que no, que la secretaria, así que no sé, del juzgado a la fiscalía no están los papeles. La municipalidad interviene en la investigación porque recuerdo cuando estuvieron ustedes reunidas, los vecinos de Casasco, con el intendente y también con referentes de ATE, se había comprometido a investigar estas estafas. Muda porque todavía no sé nada. Como me tienen a mí, creo que los tienen a ellos. Es decir, no se acercó siempre, a nadie. No. ATE siempre me están diciendo, y Claudia, ¿cómo estás? Y Claudia, ¿en qué podemos ayudar? Claudia, ¿cuándo te vas a decidir para volver a hacer la marcha y el escrache? Y yo digo, les voy a dar el tiempo, pero ya el tiempo se me está terminando a mí también. ¿Entendés? En este tiempo que se está terminando, ¿qué sucede en Casasco con los vecinos? ¿Siguen organizados? Porque la instancia de diálogo con el intendente Andrés Arregui fue resultado de la lucha por parte de los vecinos. Sí. Los vecinos seguimos organizados, seguimos luchando, seguimos diciendo, no compres esta vivienda porque te va a pasar esto y esto. Y la necesidad de la gente es muy grande, ¿entendés? Y al precio que se vende ahí una casita, no podés acceder a otra vivienda ni a un terreno. Y vos vas y decís, bueno, esto sí lo puedo pagar. Y se vende como si nada, y vos vas que hoy lo está vendiendo acá el adjudicatario y vas a la Loma y el adjudicatario de Casasco está en la Loma y está así en otros barrios. Entonces esto es un hazme reír, porque en todos los barrios están haciendo, y la misma gente que le adjudican a esa le dan en otro lugar, y uno que es pobre, que lo hace por necesidad, siempre están lo mismo, que los estafan, que los sacan, como estaba escuchando ahí en el barrio acá en Moreno Norte. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está el control? ¿Dónde están las promesas que dan ellos que después no las cumplen? Claudia, y a vos, la otra vez dialogábamos de lo que te dejó esta experiencia. ¿Qué te está dejando en estos momentos? Porque la lucha no terminó, y por obvias razones el tiempo se acorta, como bien lo decías, se dificulta llegar al alquiler, que ahora es alquiler, ya no es un préstamo de la vivienda. ¿Cómo lo vivís y también cómo lo vivís con tu familia? Porque esto marcó de algún modo a la familia. Sí, mira, con mi hija que estamos luchando hasta lo imposible. Ella le traen una cosita y se pone a vender desde villitas, heladitos de agua. Tratamos de solucionar todo, ¿viste? De poner tenemos un comedor que estamos dándole a 90 familias la comida. Y la luchamos desde ahí, ¿viste? De parte de juntar, de que hoy no, papi, hoy no te puedo comprar un yogur porque no tengo, por la necesidad esa, pero el plato de comida no le falta a los chicos. Pero ellos ya de chiquitos están sabiendo que cuando encuentran una monedita dice, abuela, la guardo para cuando no tengamos, y recién tienen 3 y 7 años. Y vos te sentís orgulloso de la pelea que le estás enseñando a ellos, de no bajar los brazos, y que no hay gente buena en este partido Moreno. Son todos una carita dulce y te están pegando una puñalada por atrás. Cuando dialogaste con María Torrado, con la gente de Eduard, ¿qué te sucede? Porque hay mucha gente en la misma situación en la que estás vos, en el déficit habitacional, que están anotadas en el Plan Federal de Viviendas, y otras que han comprado y luego fueron estafadas al comprar una vivienda que no se puede comprar, por cierto. Mira, vos te sentás con los del IDUAR y es primero por una parte es ponerte serio, y después entre tu conciencia le estás diciendo, ¿cómo me mentís? ¿Cómo estás haciendo el verso? ¡Qué buen verso que tenés! Podríamos escribir un libro con los versos que nos están dando. Tanto desde Arregui como los de Acción Social, como el IDUAR, que así como me tienen a mí, la tienen a mucha gente con las promesas. Y las promesas ya no tienen que ser promesas, tienen que ser realistas, real y actuar. Y decir, no, señor, acá hay un terreno, bueno, tome, venga, acá lo tiene. Y no estar sacando la gente ni dándole vueltas para esto, para aquello. Porque primero te sentás todo bien, sí, toda una risita, y después te terminan diciendo, lo vamos a llamar. Y eso nunca se termina. Recordemos que yo desde el mes de julio vengo peleando por esto y estoy en diciembre y sigo lo mismo, ¿viste? Y yo digo, no es posible que uno tenga que estar luchando por su futuro, pero primero tengo que vivir el presente, y mi presente no está bien porque fui estafada, no tengo una casa digna, sigo con la esperanza de eso, que ya pienso que es el cuento de Papá Noel, ¿viste? O el de los Reyes Magos, pero hasta el día de hoy es el mismo verso. Donde vayas es el mismo verso. Si vas a Acción Social, todavía su subsidio no salió, pero ya el mes que viene venga. Recordamos que fue la primera propuesta por parte de la Municipalidad de Moreno, este subsidio por un alquiler. Luego, el intendente Andrés Arregui dijo que sí iba a ser responsable como Arregui, como Andrés Arregui, no como intendente, que iba a alquilar una vivienda hasta que se diera este lote. Para darnos una idea, ¿dónde está ubicado este lote que va a ceder la Municipalidad de Moreno? Mira, está enfrente del barrio Cascallares, sobre la calle Chubut, a una cuadra y media, creo que está más o menos a la altura de donde termina la línea 30 de La Perlita. Y lo que impide es esto que mencionabas, que te contestó Karina Torrado. Sí. Que nada más. Que la parte legal se está encargando. Ni ella ni Claudia Sena se están encargando de esto. Solamente la parte legal. Pero la parte legal, ya pasamos más de un mes. Y yo digo, en más de un mes, que van escribiendo una letra por día para llegar a decir, señor, acá está su papel, acá está, esto es lo suyo, ya está, hasta acá. Y yo no jodo más, pero sí voy a seguir en la lucha por todas aquellas familias que siguen en la misma situación que yo. ¿Pensás que se va a resolver antes que finalice el año esta situación, o se va a dilatar y quizás quede hasta en el olvido? Mira, espero que no quede en el olvido. Yo sé que dilatar la quieren dilatar para que se olviden, ¿no? Pero mi lucha va a seguir estando quien esté, ¿entendés? Pero se tienen que fijar que quedan, no un yo que ya soy grande, pero quedan dos criaturas, que es el futuro de ellas, esa vivienda, ¿entendés? Que yo siempre les prometí a ellos que la vivienda iba a ser de ellos. Pero no quiero que la dilaten más. Si Arregui dio una palabra y se escondió bajo la cama, no aparece más. Que diga, disculpe, señora, me equivoqué. O, hablando mal y pronto, la cagué, señora. Pero no se oculte. Y no me estén dando vuelta en el Lidor que la semana que viene, que las próximas semanas, porque ya el 10 de diciembre ya está. Y si no la... no la pagarán ellos, seguir en la lucha hasta que algún día una persona decente con humildad y sencillez diga, no, tiene razón, señora, esto le corresponde a usted por la lucha. ¿Analizan movilizar nuevamente? Sí, sí. En cualquier momento ya le vuelvo a caer y va a ser peor porque esta vez estoy decidida a otra cosa. Ya la señora buena y humilde ya no, ya voy a empezar a ser la guerrera. ¿Qué te dejó ese encuentro entre el intendente Andrés Arregui, los vecinos y las organizaciones sindicales, en este caso ATE? Mira, yo de ATE le agradezco mucho porque hasta el día de hoy siempre están dando una vuelta, siempre estoy con ellos. En la organización de vecinos seguimos en la lucha y voy aprendiendo cada día algo nuevo, que no, lo principal, no bajar los brazos ni hacer oídos sordos, siempre hay que estar pensando y actuando. Y de mi parte, como una persona grande, la humildad y la sencillez que yo tengo, porque el que me ve sabe cómo he visto, no he visto de grandeza, pero quiero la dignidad de un buen hogar para no estar pasando la necesidad de decir, mañana dónde me voy a dormir o dónde puedo llevar con estos chicos, ¿entendés? El miedo de que, por ejemplo, hoy decir... bueno, me acuesto y mañana me levanto y si sigo en la misma casa. Porque el que alquila siempre está con el corazón en la boca. Y si no puedo el mes que viene, y si se me termina el contrato, ¿dónde voy? Porque en todas las ocasiones que vos vas a alquilar algo, te dicen, no, con chicos no. Entonces, ¿qué les tenés que pegar un tiro? Entonces yo eso no quería para mis nietos ni para mi hija. Yo ya decía, ya soy grande y sí, tuve la posibilidad de comprar mi vivienda dignamente y hoy por hoy no la tengo. Y yo digo, todas las partes políticas, ¿no? Los que tienen una jerarquía en el municipio, tienen su casa, tienen su auto, pero no saben de la necesidad de otra persona, viste, que empieza desde abajo. Y no tenemos la posibilidad como ellos de ir y comprar hoy una casa y mañana me compro una casa quinta y pasado me compro una quinta en otro partido. Porque eso es lo que se hace acá, ¿entendés? tanto acá como en otros lados. Me compro una casita y después me voy y me compro un chalet y después me compro la otra casa quinta en tal lugar, ¿entendés? Pero no sabe la necesidad la gente de acá, o no quiere verla y sacarse la venda a los ojos. Porque en la realidad hay que ser humilde en la vida, no ser orgulloso ni pensar solamente en el dinero, sino en la necesidad de la gente. Karina, Claudia, desde ya muchas gracias, a mí igualmente también Karina. Muchas gracias por estar aquí en los estudios de la 90.1 y contarnos la situación, que nada se ha modificado, como bien lo señalabas, y que la lucha continúa, porque no es solamente tu caso particular, uh-huh, sino que se reproduce en las estafas que viven los vecinos que compran de buena fe y se encuentran con esta normativa que prohíbe comprar viviendas del Plan Federal de Vivienda. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y lo que quiero acatar es que Liduar, cuando uno se presenta que compra estas casas, te dice, ah, bueno, sí, ahora va a venir el papel a su nombre porque ya está usted adjudicado, porque usted el adjudicatario lo vendió porque no lo necesita. Y después viene el adjudicatario y se lo entregan como si nada. Y la plata que uno puso nunca la devuelve. Así que empiecen a abrir los ojos. Así que alguna vez una mano buena empieza a tocar a toda esa gente pobre. Claudia, desde ya, muchas gracias por estar aquí en esta radio. Gracias. Nosotros continuamos en la 90.1, ya nos estamos acomodando e ingresando en los últimos tres minutos del programa del día de hoy de la siguiente forma. Yo quiero contribuir a seguir construyendo consensos. Y vamos a buscar también consenso entre todas las fuerzas políticas para la democratización de los partidos políticos, y que nadie se haga los rulos, ni nadie busque argumentos o quiera ver abajo del agua. No voy a inventar nada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Retirando de la 90.1, llega la gente de Bonus Track en instantes. Dentro de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos llegará la gente de Bonus Track aquí en esta radio recuperada, pegadito a la repetición de Recorte Informativo con la conducción de Rubén Bustamante en el día de hoy y todo un equipo detrás, como también estuvieron en Nunca es Tarde. Estamos hablando de Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Rubén Bustamante en el día de hoy en Operación Técnica, quienes habla Fernando Ochoa, también Bernardo Tosi en el acompañamiento periodístico. Quédate con la 90.1, ya te mencionaba. Viene Bonus Track, pegadito la repetición de Recorte Informativo, luego la gente de Convocatoria y para cerrar la jornada, la Copa Derramada en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar, esto fue Nunca es Tarde y mañana estaremos cerrando la semana, como siempre, en esta radio recuperada. Su inmensa cuenta, millones de casas sobre